En este lunes, recemos con el Evangelio según San Mateo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Al ver a la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó, y sus discípulos se acercaron a él. Entonces, tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo: «Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los afligidos, porque serán consolados. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices ustedes cuando sean insultados y perseguidos, cuando se los calumnie en toda forma a causa de mí. Alégrense y regocíjense entonces, porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo. De la misma manera, persiguieron a los profetas que los precedieron». Palabra del Señor. Empezamos un nuevo lunes, una nueva semana de la mano de la Palabra de Dios, a levantar la cabeza y el corazón una vez más, que todavía falta, todavía nos queda mucho por caminar. En realidad no sabemos cuánto tiempo cada uno, pero lo que sí sabemos es que vamos caminos a la vida eterna, esa vida eterna que empezamos a vivir desde ahora, cuando aceptamos las enseñanzas de Jesús y las vivimos, cuando creemos. Como decía el Evangelio de ayer, todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. El que cree que Dios es uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y cree, vive de una manera distinta. Sabe hacia dónde va. No le importa lo que pase en el camino, sino sabe y tiene claro hacia dónde va. Por eso empecemos esta semana una vez más con un corazón bien grande y muchos deseos de caminar. Me imagino que alguna vez subiste a una montaña, hiciste alguna vez ese esfuerzo de caminar lejos, por lo menos por el llano, experimentaste esa linda sensación de llegar, sentarte, tomarte algo, tomar agua y disfrutar de lo que alcanzaste. Seguro que sí, seguro que todos tenemos esa experiencia, y es lindo hacerlo si no lo hiciste. Lamentablemente, nuestra forma de vivir moderna, especialmente hoy, esto se perdió mucho, pero es casi, te diría, necesario vivirlo. Todo hombre, como Jesús lo hizo también, tiene que experimentar que toda meta, todo horizonte implica un moverse, salir, subir, trepar, caminar, esforzarse para terminar alcanzando la felicidad. La felicidad no es cuesta abajo, es cuesta arriba, aunque nos quieran enseñar lo contrario. Me acuerdo de esos campamentos que hacíamos en la adolescencia, en el colegio, y me acuerdo de que el que nos guiaba nos llevó a hacer esa experiencia de hacer cumbre, como se dice, o sea, de llegar a la cima de una montaña. No era muy alta, pero para esa edad era mucho. El cerro se llamaba Navidad, se llama Cerro Navidad, en Bariloche, al sur de la Argentina. No me olvido más de esa sensación de llegar, de alcanzar entre muchos, aunque nos peleábamos a ver quién llegaba primero, corriendo al final del trayecto. Me acuerdo esa linda sensación, y además me acuerdo de la sensación de estar disfrutando el paisaje al llegar, con ganas de no bajar, de quedarse a mirar y a mirar y a contemplar todo desde arriba. ¿Será así la experiencia de la vida? ¿Será así la experiencia de llegar al cielo? ¿Será que andamos también en nuestra vida ahora, concretamente cuesta arriba, esforzándonos por llegar a la cumbre y de ahí no nos bajaremos jamás? Bueno, empecemos, como decía, esta semana con otro corazón, con otras ganas. Y empezamos también cambiando de autor, de evangelista. Empezamos escuchando el gran sermón de la montaña del Evangelio de Mateo, y durante casi 3 semanas, prepárate, 3 semanas